Esta es en el Soto de Embasaguas también. Aquí estábamos ya en Asturias. Y seguramente que fue pues en el verano, que veníamos de vacaciones. Mi marido trabajaba en la mina afuera y veníamos a León una vez al año también, no crees que mucho, ¿eh? Y este es el mayor, este es el hijo mayor, porque eso fue de recién nos casamos. Yo tuve el niño el 20 de enero en el 60, el primero. Y en marzo marchamos para Asturias, así. Me mandó mi madre una cama en el tren y una cuna, y cuando llegó al Berrón estaba deshecho todo el líquido, para basura. Y dormimos nosotros más de 15 días en el suelo y el niño encima de la trébede, antes se llamaba la trébede, la encimera, allí. Y ya te digo, lo pasamos fatal, pero no debí nada a nadie, ¿eh? Nada.